Estás escuchando Secciones Sonoras. Hola, mi nombre es Gabriel. A continuación, escucharás una pieza sonora que lleva por nombre Columpio Noise. Columpio Noise.